ajusten sus cinturones y prepárense para un nuevo sonido en 3D, porque arranca Universo Alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cómics. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Videojuegos. Variete. Buenos días, tardes, noches, lo que sea que estén viviendo. Vísperas de Halloween. Vísperas de Halloween. Bueno, buenas vísperas de Halloween, nunca mejor dicho. Veo que sos una máquina de hacer chivos tremenda. O sea, yo no sé cómo te da la cabeza para estar mandando tanto chivo. Pero Halloween en este programa y el programa pasado, porque estamos en octubre. Digo, pero no te... Mirá, chao, otra más, otro chivo. No sé cómo, pero siempre lográs que este programa parezca único. O sea, si no es el segundo programa de octubre, es víspera de Halloween. Es que si es, no es el segundo programa de octubre. ¿No es el tercero? Pucha. Si es el tercero, es todavía mejor. Tiene que ser todavía mejor. No, en realidad estamos a 14. Es el segundo. El primero fue el 7, el segundo el 14, el tercero el 21 y el 28 el mega especial de Halloween. Por eso, de siempre, nuestro programa. Claro, siempre lográs de alguna manera, pero bueno. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, en esta antesala de Halloween, como lo veníamos diciendo. Este programa, ¿cómo decís vos? Segundo programa de octubre. Y este un programa especial, en realidad, en su contenido de cine. Programa número 666. Me arriesgo a tirar un número. No, el 666 cae de casualidad en nuestro programa del día 28 de octubre, Halloween. Halloween Special. Lo estás dilatando. Pero bueno, tenemos efectivamente dos joyas para nuestros radioescuchas de hoy. Por una parte, tenemos un especial cinéfilo. En donde vamos a hablar de películas como Lazarillo Z, la película de Lazarillo de Tormes con zombies. Es un especial extraño. Hemos decidido, frente a las apabullantes inquietudes de nuestros escuchas usuales, más que nada a la familia de Nico, hemos recibido apabullantes peticiones de, bueno, nos encanta que ustedes analicen en profundidad las películas, pero no nos han dado títulos novedosos, siempre se dedican a los clásicos, ¿no? ¿Dónde está la novedad? Y bueno, efectivamente hemos decidido traerles la novedad. Espero que la disfruten. Películas como El Cuervo, 11-11-11-11-11-11. Sí, es una película que se llama 11 del 11 del 11. ¿Qué película? Sí, es como 11 de noviembre del 2011. Y bueno, y como segundo bloque, segundo y único, ahora les voy a explicar por qué segundo y único. Bueno, vamos a tener un análisis profundo, académico y me atrevería a decir impactante. Del manual del 20 aniversario de Vampiro la Mascarada. Efectivamente lo leí. Estoy en condiciones de hacer un review para aquellos jugadores de rol que nos escuchan. Y vas a contar los grandes aportes de esta nueva edición de lujo. Obvio, de lujo. De lujo es la palabra correcta. Y bueno, y dos espacios. ¿Por qué? Porque bueno, lamento decir que no contamos con la tercera cabeza de este monstruo de tres cabezas y varias piernas, que es Nico. Bueno, la verdad, nuestro más sentido pésame a Nico. Sabemos que... Te acompañamos en sentimiento. Se tomó el día para velar a Ernesto, su calamar, mascota querida desde hace años. Y bueno, la verdad, yo no puedo empezar a fingir, ¿no? Que yo siento lo que él siente con la muerte. No, pero Ernesto, igual hay que respetar. Cuando es algo así tan dolido y aparte que hace tanto tiempo que lo tenés. Y yo sé, digo, Nico dormía con el calamar y todo, digo. Salado. Incluso le costó varias novias eso, pero él siguió amándose calamar. Y yo la verdad, lo aprecio mucho por eso. Y bueno, y ojalá pudiera estar en el liberatorio, pero bueno, no se pudo. Pero te acompaño en el sentimiento. Voy a bajar la palanca del water de mi casa hoy pensando en él. Sí, no, aparte de salado, yo nunca había en mi vida había visto a alguien que entrenara un calamar. O sea, le enseñaba trucos. Le decía venía. Es raro. Yo creo que tenía cierta conexión con él. Hasta incluso se parecían. Los mirabas así al calamar en el acuario y a la cara de Nico al lado y que se iban pareciendo cada vez más. Era raro pero divertido. Sí, no sé si parecían tanto, capaz que el olor, tenía un olor parecido, pero en cuanto a parecido físico no sí, sé. Repito que le costó novias. Pero bueno. Conste, es un calamar también, digo, sí, ¿qué esperamos? ¿Qué parecido puede llegar a tener un calamar? Pero era cariñoso el bicho dentro de todo. Pero bueno, no derrochemos más tinta en este calamar. Y bueno, escuchemos algo de música de la mano de nuestra fila operadora, Paola Tavares. La que no te saluda. No digas eso. Paola en realidad no te saluda en realidad, pero por la ventana. O sea, ahora nosotros estamos viendo por la ventana que ella nos dice hola, sí, pero no lo dice al aire. ¿O no? Lo vemos, yo lo veo. Pero sí, vamos a estar con algo de música de mano de Paola. Y ya volvemos con el primer bloque. She's got the look, heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. We'll be right back. Y bueno, y después de esta este crossover musical, por decirlo de alguna forma, yo te cambiaría eso en rutilante selección de covers. Porque ahora se están dando unos music challenges ahí en la vuelta de Universo Alternativo. Son cosas que pasan paralelas a vos, productor general. No te preocupes, mientras menos preguntas hagas, mejor. Bueno, hablando de hacer pocas preguntas, vamos a hacer mención a alguna que otra película relacionada un poco a lo que es el terror, futurismo, Halloween, Resurrection, cartel de Misión Imposible 5, Protocolo Fantasma y otras cosas. Lo que pidió el pueblo, varieté. Bien, ¿qué tenemos entonces para darle al pueblo, JP? Bueno, en realidad, digo, simplemente mencionar un poquito lo que va a ser una... Bueno, ya, mencionando un poquito lo que es Halloween, hablar un poquito de lo que es la película El Cuervo, The Raven. Es una película, en realidad, no tiene nada que ver con The Crow, la famosa película de Brandon Lee. Uh-huh. Sino The Raven, una película para el 2012, anunciada para el 9 de marzo del 2012, dirigida por... James McTeague, que es la única película destacable relacionada a él que yo recuerdo es Before Vendetta. Vos decís lo que tenés que decir, que es lo de el actor. En realidad, más que el actor, quería hablar del protagonista de la película. ¿Qué es? Es Edgar Allan Poe. No, es Daniel Radcliffe. Esta es otra película de Harry Potter, pero ambientada en un cuento de Edgar Allan Poe. Bueno, The Raven es una película que trata acerca de un asesino imitador que se basa en los cuentos de Edgar Allan Poe. Comenzando el tráiler, para la gente que lo logró ver, con los asesinatos de la Rúa Morgue, digamos que el cuento policial de él. Y después siguiendo con otros relatos más tirados de los pelos, como pueden ser El Péndulo y otros más. Los asesinatos en la Rúa Morgue, ¿no? ¿No los hace un mono? Bueno. Sí, los hace un mono. Pero en realidad es porque, ¿qué pasa? Los cuerpos mutilados se asemejan mucho a la descripción del cuento en donde uno de los cadáveres aparecía dentro de una chimenea colgado de una forma inverosímil. Ah, me gusta más porque la otra opción hubiera sido que el asesino fuera un mono. O fuera un mono o hubiera maestrado a uno para cometer estos viles asesinatos. Y capaz que sí. O sea, la película en realidad... no pinta de una forma nada excepcional, pero lo que sí es interesante, bueno, es la ambientación, la adaptación en realidad de los cuentos de Allan Poe, Asesinatos, que, o sea, vamos a partir de la base de que en sí tiende a ser bastante cliché y seguramente termine con La Máscara de la Muerte Roja. Seguramente, es más, la película sale el 9 de marzo del 2012, pero ya hago la predicción de que el último asesinato va a ser La Máscara de la Muerte Roja. Jorge me mira y me dice, sí, se cae maduro. No sé si se cae maduro, pero es... Se cae maduro. Está. La película tiene una ambientación bastante buena. Lo que podemos ver que en realidad es como una continuación, en cierto sentido, de esa ambientación oscura que nos deja Before Vendetta. Por lo cual, en realidad, es interesante en sí. John Cusack hace justamente de Allan Poe. Y bueno, no voy a mencionar a otros personajes que Jorge ha mencionado, pero bueno. Sumándole a toda esta movida un poco de terror... Macabra. Esta movida macabra. Macabra. Bueno, vamos a hablar del policial futurista de... no te digo que es cyberpunk, pero sí te digo que ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías Dredd de Dark Horse? Es difícil describirlo. Yo te diría que es como... Es una... O sea, para mí la definición más facilonga es la de distopía. No, ¿te acordás de esa serie de novelas distópicas de estilo 1984, Un Mundo Feliz, etcétera? Sí, bueno, pero... Es parte de eso, de una sociedad distópica donde los jueces son jueces jurados y verdugos. Y el concepto básico es ese. Si querés entender el mundo del juez Dredd, tenés que entender eso, que es un mundo donde, digamos, la justicia es una locura bárbara y los jueces son la gente que se dedica a ejecutar a otras personas. Por nimiedades, ¿no? Por leyes totalmente extrañas. O sea, si entendés eso, entendés... la ambientación. Yo creo que igual la ambientación es como una mezcla de cyberpunk y dark goth, lo que es future goth, al estilo de Warhammer Fantasy. Y sí, tiene una onda de eso, sí. Pero en realidad, bueno, lo mencionable de esta película es el hecho de que el director Peter Travis fue despedido de Dredd. ¿Dreddel lo despidió? ¿Eso es lo que estás diciendo? I am the law. I am the law. La película que iba a salir para el 21 de septiembre del 2012. Bueno, la nueva adaptación de, como le decíamos, de este cómic, que es bastante famoso, digamos que la hablamos de una nueva adaptación, ya que la película original, bastante conocida porque la interpretó Sylvester Stallone, que en sí... es demasiado buena como para que la gente la siga viendo, así que se tiene que hacer otro. A mí la película no me gusta, pero me parece que la actuación de Sylvester Stallone es Dredd. ¿Cómo no te puede gustar? ¿Qué es lo que no te gusta? El final me parece patético. Y el hecho de los caníbales podría haber sido mucho más jugo. Podría haber sido mucho más hillbilly los caníbales, ¿no? Me parece que los pusieron como muy citadinos. Pero bueno. Para mí en realidad como que le falta algo en cierto sentido, pero... es interesante en sí. O sea, la cuestión es que esta película, bueno, lo interesante de esta escena en sí es que... despidieron al director, no solamente lo despidieron, sino que lo despidieron cuando la película ya estaba terminada de rodar. Y lo más gracioso de todo fue de que ahora justamente en el periodo de postproducción, donde un director termina de armar en realidad todos los planos que él había tomado durante la película y darle sentido y forma, los va a hacer otra persona. Por lo cual en realidad Peter Travis no podrá ni siquiera pisar los estudios donde se estará preparando el proyecto en la etapa de postproducción. Sí, y a su vez, se llamó a... ¿Cómo se decidió llamar al director de Dredd, el guionista Alex Garland, para que supervise la edición del film? Y de ser necesario, salía a firmar nuevos planos. O sea que le dieron la autoridad de decirle, esta película es tuya. Por lo cual no se sabe todavía qué mención va a tener Peter Travis con respecto a los créditos, ya que en realidad él... Pero Peter Travis, o sea, déjame entender la situación. Peter Travis filmó toda la película y lo que no quieren hacer es dejarle editarla. No, Peter Travis filmó toda la película y en el proceso de postproducción de la película... dejaron que se vaya. No le dejaron que se vaya, lo echaron. Claro, en el montaje, en el momento de hacer la edición, le dijeron, mandate. Fue vilmente despedido. Entonces, qué feo, porque es como hacer todo el trabajo, pero... Claro, el guionista de la película y aparte productor, Alex Garland, va a ser el encargado de supervisar la producción del film. Y la edición en crudo de esta al final. Claro. Por lo cual en realidad es bastante interesante de quién va a ser el director de la película. ¿Quién va a figurar como director de la película? Buena pregunta. No, algo bastante interesante en sí. Bueno, para mencionar otras películas célebres de terror, quería simplemente llevar a colación 11-11-11. Algo que me resultó muy gracioso a mí. 11-11-11 es una nueva película de terror, ¿tá? De Darren Lynn Bousman, gran director de grandes películas como Saw 2, Saw 3, Saw 4, y creo que también es productor de Saw 5, algo por así. Horrible, básicamente. Horrible. Es un contrario horrible. Bueno, esta película se basa en realidad en... una leyenda. Es muy gracioso. Pues una mezcla absurda de dos películas que no tienen nada que ver. A ver. ¿Tá? Los símbolos apocalípticos, como estamos diciendo, estamos en la precuela en realidad de lo que es Halloween, entonces seguimos con las películas de terror. Esta es una película de terror que se basa justamente en realidad en la sensación paranormal que sienten algunas personas al ver el número 11, que lo pueden designar en realidad como señales de ángeles o espíritus guardianes con respecto a un final apocalíptico. Pero un poco, vos estás como asumiendo que la gente siente sensaciones extrañas cuando ve el número 11. La gente sí, no ve nada. Porque a su vez en la realidad no nada. ¿Qué es esto? En realidad parece que el protagonista empezará a ver por todas partes el número 11, ¿tá? Al estilo de ¿cómo se llama la película? 13. La película... La de los fantasmas, donde veían en la frente los números de cuando se iban a morir, ¿no? No, te iba a decir justamente la película de Jim Carrey. 13. ¿Es 13? No, es 23. 23. Es 23. La erro por 10, pero sí. Bueno, esta película es una vil copia de 23, pero con símbolos de... Sobrenaturales. Exacto. O sea, parece que... ¿Cómo es El film comienza cuando un escritor, tras la muerte de su mujer y su hijo, viaja a España para reunirse con su hermano y su padre moribundo. Y allí comenzará a ver los números 11, 11, 11 por todos lados, obsesionándose con ellos. Y comprenderá mucho más, que es más, mucho más que una fecha. Es una advertencia. Que además, justo hoy la compañía de trabajo con la que estuve ahí me decía, mirá, va a haber un 11, 11, 11. Poco se imaginaba ella que eso iba a dar pie a una película de terror como esta. Sí. Bueno, hablando de películas de terror, se estrena la nueva película de los Muppets. Los Muppets de terror. Bueno, en realidad se estrena, si no me equivoco, ahora final de año ahora. Bueno, lo más interesante es que Jameson Segel, uno de los protagonistas, es justamente uno de los protagonistas de la aclamada serie de How I Met Your Mother. Raro, raro efecto del tipo y rara vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Pero igual, ¿Querés mandar el me comentan por acá? Porque te noto sorto con un... No, comentario. sí, me comentan por acá. En realidad nos equivocamos el otro día cuando hablamos de Avengers o cuando lo mencionamos. ¿Quién nos osa corregirnos? Dame un nombre. Pablo Casal. Que nos corrige justamente que la persona pelirroja que aparece en la película no es Scarlet Witch, la bruja hija de Magneto y mega poderosa mutante del universo Marvel, sino que es Black Widow, la asesina ladrona cosa que trabaja para Sheila. Sí, sí, porque es Scarlett Johansson, ¿no? ¿Eh? Es Scarlett Johansson. Sí, creo que sí. Que ya había hecho de Black Widow. Y acá aclaman tu voz como Javier Pérez Severo. Perdón. Dice que tu voz solamente proclama disparates. Falso como todo lo que dice ese hombre. Que en realidad acá me está hablando Pablo Casal que el personaje justamente de Black Widow es la guardaespaldas, en realidad, en cierto sentido, que le colocan Scarlett Johansson es Black Widow, si me aclaran. Sí, a Tony Stark en la 2. Exacto. Espía, y que a su vez, barra guardaespaldas, sí. Para mencionar todo eso, ya que mencionamos Iron Man, vamos a mencionar Thor 2, una película que parece que se atrasa más todavía en lo que es la cartelera americana. Y a su vez, en realidad, ahora digamos que la nueva pica interesante es la cantidad de candidatos absurda que hay para Duro de Matar 5. También sale la película American Pie Reunion, la última saga en realidad y despedida de American Pie, que ha, por decirlo de una forma, logrado conseguir a todo el cast, algo que es bastante interesante. Digo, como por decirlo, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Es interesante que efectivamente se vuelva con Duro de Matar, ¿no? Uno pensaría que hubiera quedado saldada con la última que sacaron, ¿no? La 4 puede ser. Sí, la 4. Duro de Matar 4. Uh-huh. Pero no, van a seguir con eso. Y yo te pregunto, Bruce Willis, ¿qué papel juega ahí? ¿Va a estar? ¿No va a estar? Bruce Willis no solamente estará en Duro de Matar 5, sino que también estará en Expendables 2. Ya ha confirmado. Y está la foto que ha estado circulando la web hace mucho rato, en donde vemos a Bruce Willis, a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger, los tres en una foto juntos. Me gusta eso. Me gusta porque es un resurgir de la moda de acción de los 80, que entre tanto superhéroe como que ha quedado olvidada por el cine de hoy, ¿no? Mm. Digamos que esta foto es una foto que realmente es para guardarla, para los fanáticos del cine de acción. Tener estos tres juntos, que en una foto de rodaje es algo bastante bueno. Totalmente. Pero bueno, Juan Pablo, ¿nos estamos dejando algo en el tintero con el tema de la varieté novedosa de cine? Y hablando de varieté, podemos mencionar Carnage, la última película de Roman Polanski, cual Polanski ha salido, digamos que en cierto sentido, ileso tras tras el juicio que lo llevó el año pasado a casi quedar preso por la violación de una mujer. Te teñiría un presunto ahí. No, sí, es verdad, es presunto. La nueva película es Carnage, y en realidad es una película acerca de un conflicto entre dos niños que reúne a los padres, o sea, los cuatro padres, madre y padre de cada uno de los dos niños, en un apartamento común en donde arrancará siendo, por decirlo, es una comedia al disparate. Raro género para Polanski, ¿no? Polanski en realidad él siempre trata de hacer alguna cosa novedosa y a su vez con un enfoque muy europeo del cine. Yo a Polanski, por lo que más lo termino recordando en sí, no es por una de sus mejores películas, sino que es por La Novena Puerta, porque es una adaptación del Club Dumas de Pérez Reverte. Pero la gente también lo podrá conocer de cosas como El Bebé de Rosemary, ¿no? Que también el tipo tuvo cierto interés en las películas que tienen que ver con algo de lo oculto, ¿no? Exacto. Y bueno, La Novena Puerta viene por ese lado. Pero bien, además de Carnage, ¿dejamos algo? Y yo creo que podríamos simplemente mencionar, hacer una mínima mención a una cosa que nos pusieron en el muro, reclamándonos porque lo tiramos y no lo seguimos, que fue justamente el Lazarillo Z. El Lazarillo Z, por favor. Juan Pablo, hacenos el favor e ilustra a nuestra audiencia de qué es el Lazarillo Z. Y bueno, en realidad es muy, muy gracioso. O sea, digamos que tras el disparate de zombies que ha nacido tras Orgullo, Prejuicios y Zombies, que en realidad es un cómic de la publicación de Bolsillo que salió en España, se hizo ahora la adaptación de cine del Lazarillo Z, Matar Zombies Nunca Fue Pan Comido, una película en donde en realidad se toma en tono jocoso la idea de colocar rodear al Lazarillo de torre de zombies. A ver qué pasa. A ver cómo se da la situación picaresca. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge Molina y Sue Berriatúa, codirector de Lazarillo Z. En sí es eso. No se puede decir otra cosa. Como decimos, es una de las series de ¿cómo es de Bolsillo, de adaptaciones zombies a un montón de clásicos de la literatura. Y bueno, realmente, por decirlo de alguna forma, saca muchas sonrisas. Estaremos posteando la tapa del presunto libro del Lazarillo de Zombies. Y bueno, ¿te parece si escuchamos algo de música y arrancamos con el bloque 2? Completamente. Paola, musicalizanos. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univadio. Unite. Clic, clic, clic. Mientras tanto, en Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Trae de vuelta. Universo Alternativo. Cada vez que lo escucho me emociona. Repito, me emociona bueno. Y veo que a vos también. Por favor. Pero bueno. Todos recordamos a Michael Jackson. Todos. Todos lo recordamos. No cabe duda que era el rey del pop. ¿Eh? O digo, ya que estamos haciendo una... Y el amor de los niños. No seas así. No digas eso. No, bueno, pero ¿qué niño no se emocionó viendo la película Caminante Lunar? No tenés alma. No, yo me emocioné, obviamente, pero jugué el juego de Moonwalker. Pero no, está... Y dijiste, wow, qué efectos especiales. Obvio, cuando se convierte en robot. Fue una cama, todo eso fue una cama. O sea, ¿a quién acusan de pedofilia? Obviamente al hombre que hace una película cuya Michael Jackson no murió, fue a casa. Obviamente lo acusaron porque el storyline de su película era él que rescataba a unos niños de su familia. Y una especie de conejo con onda. Por eso te digo, no, era una cama eso. Pero no. ¿Viste que en realidad uno de los supuestamente son dos o tres casos, ahora no recuerdo bien, pero uno de los casos el niño admitió después de que Maxson murió que en realidad no había sido acosado sexualmente ni violado por él y que en realidad eran los padres que lo estaban presionando para hacer esa acusación, que el niño realmente había ido a Wonderland, pero que no había pasado nada raro con Michael Jackson. Pero como en realidad Michael Jackson se prestaba en realidad para que cualquiera lo demandara. El tema para mí... No quiero entrar en esto. Deberíamos dedicarle un blog en algún futuro a Michael Jackson y sus acusaciones. Y bueno, capaz que para Halloween. Pero bueno, no divaguemos, porque vinimos a hablar de algo serio. De algo serio, ¿no? De algo maduro, algo lleno de angst y horror personal. Sí. La última manoteada de White Wolf para sacarle la plata a los fans. Esa opinión corre por tu cuenta. Es una editorial de parte del productor general. No, yo no tengo nada que ver ahí. ¿No coincidís? Mirá, déjame ir de a poco. No negación es una aceptación. Déjame ir de a poco. Estamos hablando de la edición del 20 aniversario de Vampiro la Mascarada. Para hablar de eso, en realidad precisamos saber qué es efectivamente Vampiro la Mascarada, ¿no? Para aquellos de nuestros oyentes que no lo sepan. Hora de que lo sepan. Apróntense porque lo van a saber. Vampiro la Mascarada es un juego de rol que lo crea Mark Reinhagen, un estadounidense, y se edita en 1991. Es un juego, yo te diría que es uno de los dos juegos como epítomes del juego de rol, ¿no? En realidad yo te diría de que por momentos llegó a ser el juego más popular de la época de los 90, desbancando así a Dungeons and Dragons, de que en los 90 también sacó su tercera edición, cuando pasó de TCR a Wizards of the Coast. Sí, es interesante que, bueno, en realidad cuando la gente se imagina juegos de rol, hay dos betas. Está por un lado el estereotipo, ¿no? El estereotipo uno es el montón de personas disfrazadas como magos o con espadita de juguete, jugando cosas al estilo de Señor de los Anillos. Y el otro estereotipo es como un montón de góticos, reunidos en una mesa con velas prendidas y hojas de personaje. No, Vampiro es el padre de ese segundo estereotipo. En realidad los juegos de rol, como todos sabemos, aparecen como una adaptación de los wargames, ¿no? De los juegos de guerra estratégicos. Aparece como una adaptación cuando alguien, en realidad cuando varias gente, entre ellos Gary Gygax y muchas otras personas, hacen el salto de decir, bueno, estamos jugando... No hicimos un momento de silencio en la muerte de Gary Gygax este año. Lo hubieran hecho. Yo lo hice en mi casa. Pero bueno... cuando un montón de gente estaba jugando alrededor de un tablero, moviendo tropas y esas cosas, dijeron, bueno, imagínate que si pudiéramos ser un único soldado. Y ahí apareció efectivamente el juego de rol. El tema es que eso en un principio agarró mucho de la literatura fantástica, cosas como el Señor de los Anillos, etc. Y ahí aparece D&D, Dungeons and Dragons. Que más bien que se centraba en una cuestión de exploración, de aventuras, etc. ¿No? La pregunta que te voy a hacer para llevarte a puntual tema es la diferencia que tiene Vampiros, la Mascarada, con los juegos de rol clásico. Igual en otros programas ya hemos mencionado bastante lo que es D&D, el origen de D&D y todo, pero ¿qué lo diferencia? Bien, buena pregunta. Vampiro, sin la S. Vampiro es un juego que, bueno, efectivamente, continúa con la tradición de los juegos de rol, pero ahí donde D&D estaba centrado en la aventura, en la exploración, en la literatura fantástica, Vampiro como que hace un corte. Había mucha gente que estaba jugando juegos de rol, pero que le interesaba más el tema de la interpretación de la personalidad del personaje. Algo más cercano a la actuación, por decirlo de alguna manera muy boluda, ¿no? Obviamente no es nada ni cerca de preparado de la actuación. Pero le interesaba más interpretar al personaje que, bueno, que dedicarse a los combates simulados y ese tipo de cosas, ¿no? Y Vampiro nace de eso. Y en vez de agarrar, digamos, la literatura fantástica, toma mucho de lo gótico. Toma mucho del Drácula de Bram Stoker, toma mucho de las películas al estilo Nosferatu, de Murnau. Agarra mucho de los monstruos clásicos también de las películas de Hammer, ¿no? El Hombre Lobo, etc. ¿No? Mucho de los vampiros de Anne. También, obviamente. También, más, ¿no? Más de los vampiros de Anne que de los vampiros de Bram Stoker. Hay de todo. Yo no veo una Carmila de Sheridan Le Fanu ahí nunca. Un vampiro de Polidori. Hay pila de cosas así, sí, hay montones. Lo que pasa es que... También lo que pasa es que es un juego muy, muy amplio y tiene muchas betas. Así como D&D tiene, digamos, muchos settings, tiene muchos mundos donde vos podés jugar. Vampiro también tiene muchas cosas así. Arrancó como un juego en donde efectivamente la ambientación era más al estilo, digamos, Sunrise, como dirías vos. Porque es, digamos, un ambiente moderno. Con un montón de vampiros. Claro, o sea, lo que la diferencia también es el estar ambientado en la época contemporánea. Claro, está ambientado en la época contemporánea y arrancaba con una onda tipo Van Rice, sí, efectivamente. Juan Pablo, por favor, pará de hacer eso. Lo que sea. No quiero describirle a los oyentes lo que estás haciendo, pero me estás tentando. Perdón, es esto. ¿Qué decir? No lo hagas. Perdón, no lo hago más. Yo sé que te aburre este tema de vampiros. No. Un tipo de D&D puro y duro, bancame que ya va a llegar lo bueno. Admito que juego vampiros, y más de una vez. Y hasta contigo juego vampiros. Es verdad, por un tiempazo, qué épocas aquellas. Pero bueno. Jugamos a Sabat. Sí, qué épocas aquellas. Pero sí, arranca con una ambientación moderna, al estilo vampiros actuales, algo muy parecido a lo que podría ser True Blood, por ejemplo. Y se expande a muchas otras cosas. Hay tipo un vampiro al estilo edad victoriana. Hay un vampiro al estilo medieval. Que toman otros rumbos, ¿no? Más parecidos a los monstruos góticos y demás. El tema es este. Como se centra en el tema de la interpretación. Como se centra en el tema de la ambientación esa como más moderna. Se marca una gran diferencia con D&D, ¿no? Y ahí aparece esta otra beta que te digo, la beta de los góticos, digamos. Y la beta de la gente que se viste de negro. No, pero mira que sigue bastante. Fíjate que Vampiro arranca en el 91 y hasta hoy en día se sigue jugando. Obviamente hubieron muchas ediciones de por medio. Sí, en realidad, ¿no? Actualmente estamos en Vampiros de Requiem, que es la reedición y relanzamiento del juego, con un rediseño completamente diferente. Sí, pero digamos que ahí va hasta Requiem. Que Requiem, ¿cuánto tiene? ¿5 años atrás? Mira, mira, acá Rockefeller, Morgendorfer, nos pregunta: ¿Vampiro la Máscara igual a Eclipse, Crepúsculo y todas esas? No puedo decir esta palabra, porque está. El radio no nos deja. Es verdad, la digo en ediciones yo. De rol, no. En realidad, es como todo juego de rol, en realidad depende de por dónde lo quieras jugar vos. Puede ser una cosa como muy monstruosa, como muy de acción y demás. Pero, le voy a conceder a Rockefeller que en su génesis, el juego, estaba pensado así por una cuestión de interpretación. El juego incluso se vendía a sí mismo como un juego maduro, entre comillas. Es que en realidad, vamos a decir la verdad, la historia que está atrás del juego de Vampiro Enmascarado es muy buena. Tanto así que, por ejemplo, fue inspirada en una obra de teatro uruguaya, que fue El Vampiro en el Jockey, una que llamaba El Errante de Nod, una obra de teatro con... ¿Cómo es este...? ¿Cómo es la actuación interactiva cuando el actor interactúa con el público y se mete entre el público y todo? No sé, Paola me está tratando de decir el nombre, pero no acá afuera, acá de adentro camina, no lo logro entender. Paola en realidad está haciendo señas de que no. Pero digamos que la saga en realidad es muy buena. Digo, sacaron lo que fue el mítico libro de Nod, un libro que se vendió por separado y que mucha gente pensó que realmente era un libro muy antiguo y que se estaba vendiendo nada más una adaptación para acompañar lo que era el setting de Vampiros la Mascarada. También contribuyó a esa leyenda negra de los juegos de rol con todo el tema. Bueno, efectivamente, cuando hay gurises vestidos de negro y con los ojos delineados y realmente se creen algunas cosas, efectivamente el hobby como que agarra, digamos, una mala reputación. Pero no, como te decía, le concedo a Rockefeller el tema ese de que en su génesis el juego es como muy boludo en ese sentido, que necesariamente pasa por eso, y el juego se vende con un solo concepto, que es ese, ¿no? Digamos, la idea del juego es esa. El tema es que el juego ha pasado por muchas ediciones y por muchos jugadores y por años, ¿no? Entonces, y por adaptaciones bastante interesantes, como claro, cuando se lo llevó a la Edad Media. También, como te decía, hay una edad victoriana, hay una edad oscura. Época victoriana y medievalismo respectivamente. Y bueno, es interesante ver que, bueno, como mucha gente agarró el juego para distintos lugares y le dio distintos giros, hoy en día, esta edición de aniversario 20, básicamente, bueno, ya de pique, en realidad es conflictivo, porque en la entrada ya hay un montón de fan mail, hay un montón de cartas de los jugadores agradeciéndole la vida a los diseñadores del juego. Esto me cambió la vida, esto es excelente, etcétera, etcétera. Soy otro después de haber jugado a Vampiros. Soy otro, que es desagradable de verlo, incluso de estila... Empalagoso. Es empalagoso, estila chocolate negro gótico. Y es molesto, pero digamos, en las primeras descripciones del manual es interesante que hayan abierto el concepto a varias cosas. Ya no es un juego que solamente es para una interpretación dura, el tema este del horror personal, ¿no? De que, bueno, vos tenés que interpretar un personaje humano convertido en un monstruo. Cuando termines de contar esto, yo quiero contar una anécdota personal que tengo de haber visto el manual de Vampiros, que es muy grande. dale. No, como te decía, tiene eso de que el juego ya... no se desentendió completamente eso, pero admitió que hay otras betas. Hay gente que prefiere partidas donde hay mucha más acción, al estilo cosas como Blade, ¿no? Ese tipo de cosas. O partidas donde sea una cuestión mucho más de exploración, mucho más de investigación. Es un juego de criaturas sobrenaturales, así que se presta para muchas cosas del estilo Tulu, ¿no? Investigación de seres sobrenaturales y demás. Y bueno, y otra beta que es como le llaman el vampiro la masacrada, en vez de vampiro la mascarada. Que sí, que es nada más que juntarse, hacer los personajes y hacer una partida al estilo de D&D, de un grupo que se junta y decide explorar lugares, saquear y matar gente. No, una cosa que era muy graciosa es que el manual original te ofrecía ciertos elementos. Si a vos te gusta Vampiros, tenés que leer tales libros, tenés que escuchar tal música, tenés que ver tal película, sí. Que te ayudan en la ambientación. Y algunas cosas eran, tenés que ver la película El Cuervo de Brandon Lee, tenés que escuchar Korn. Y era como que te sugería que fueras un cliché Si querías que fuera claro, si tú quieres disfrutar más la experiencia de Vampiros la Mascarada, tienes que vestirte de negro y maquillarte la cara. Además, Korn, que es una tristeza. Pero bueno, otra experiencia personal. No sé si te acordás que en la partida que nosotros jugábamos, no tenía nada del tema este, digamos, de la exploración personal, pura y dura. Nuestra partida de vampiros, poco más que parecía una película de Tarantino. Era una mezcla de película de Tarantino con una telenovela. Era como una mezcla bastante rara. Sí. Y sí, por eso te digo, la gente le agarró muchas cosas y está bueno que este juego, en su edición actual, como que se abra mucho más a otras distintas tendencias, ¿no? Como cambios para la gente que juega y que le interese saber más o menos qué es lo nuevo, básicamente es un libro muy grande, es un libro de 500 páginas, que recopila muchísimo material. Donde antes tenías muchos libros distintos, ahora la idea es que tengas todo en un lugar. Opa. ¿No? Para hacerte una comparación básica, no sé si conoces el juego Pathfinder. Conozco. Bueno, viste que básicamente es agarrar las reglas de D&D 3.5, actualizarlas, hacerle algunos cambios. Es más, llegué a ver el póster que decía 3.5 Never Dies. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Es un manual Pathfinder que reúne todo eso, pero reúne, digamos, el manual del DM, el manual del jugador, y una ambientación todo en uno, y es un manual grandísimo. Y este hace algo parecido. Qué lástima que dijeron, vamos a vender solo este manual y después sacaron un DM, varios monsters bueno, y varias novelas. Claro, pero el tema es ese, ¿no? Y en este ya se está hablando de otras cosas. Pero bueno, el asunto es que reúne mucho material, la gente que le gusta el juego viejo, es decir, digamos, para los que no conocen, Mundo de las Tinieblas, que es el sello por el que sale este juego, se descontinúa en un momento y arrancó una cosa que se llama el Nuevo Mundo de Tinieblas con otros juegos, y uno de esos juegos es el que comentaba Juan Pablo, que es Vampiro Requiem, que es un juego con una ambientación completamente distinta. Es un quiebre, y mucha gente se quedó con la edición vieja y le gustaba la edición vieja, y esto lo que hace es, bueno, reeditar la versión vieja, recopilar todo el material y unirlo todo en un mismo libro. Digamos que el conflicto que se generó en realidad con Requiem era de que no solamente agregaba realmente un sistema mucho mejor, más innovador, y en realidad en cierto sentido más parecido a D20, ya que la mayoría de los players juegan un vampiro en la masacrada, pero en realidad lo que agregaba en realidad en cuanto a reglas lo perdía en historia. Al desprenderse del libro de Nod y de varios conceptos en realidad clásicos de cómo estaban conformados los clanes, haciendo todo un cambio bastante interesante, pero sí diferente, muchos fans del juego viejo optaron por no cambiarse al sistema nuevo. Vampiro lo que tiene digamos que en parte es lo que pasó con D&D cuando pasó cuarta edición. Sí. La mayoría de los fans no quisieron, y bueno, gracias a una fuerza de paisos que salió Pathfinder, que justamente vos lo traías a colación hoy. Exactamente, Vampiro lo que tiene es que es un juego con mucha metatrama, como se dice. Nosotros en varios momentos del programa, incluso en una entrevista, hemos hablado, por ejemplo, de Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, ¿no? ¿Qué es lo que tiene eso? Eso tiene, digamos, un seguimiento de la tradición tolkieniana, que es de crear un mundo, detallarlo mucho, un mundo fantástico. Vampiro lo que tiene es que lo que agarra es, agarra la historia nuestra, la historia de nuestro mundo, y la retuerce, como que pone elementos sobrenaturales de por medio. Ejemplo de que las cruzadas en realidad estaban relacionados con, de algún sentido, con, como es con los vampiros, sí, y sí. La oscura también. Ese tipo de cosas. Sí, la Inquisición, cuando cazaba brujas y demás, también cazaba vampiros. O sea, efectivamente es una alteración de la historia. Y Vampiro Requiem quebró con toda esa historia alternativa, quebró con toda la historia del juego. Y por eso mucha gente no lo siguió. Esta reedición, claro, tiene eso. Recopila toda la ambientación vieja. La congela en el tiempo, digamos. En un momento donde, bueno, no hay compromiso de metatrama, ¿no? O sea, no hay grandes eventos que te cambian toda la historia, como si lo subo en su momento. No, acá lo deja como en un lugar neutro, como para que vos elijas para dónde querés agarrar. Y bueno, y en materia de reglas, como vos decías, Vampiro Requiem cambió mucho las reglas, las mejoró incluso. Yo voy a dar una opinión personal acá, y es que las mejoró muchísimo. El combate es mucho más fluido, las tiradas son mucho más fluidas. Y los vampiros pegan. Acá se hicieron algunos cambios de reglas para, digamos, como para tapar los agujeros que tenía el sistema original. Pero no se cambió el sistema. En ese sentido, como que se estima mucho un tipo de juego al estilo combate y demás, ¿no? Pero Yo qué sé, las reglas están. La gente que jugaba la vieja edición le va a gustar esta porque la edición esta tapa baches. Pero no se va tan al extremo de hacer un reglamento nuevo, ¿no? Eso le puede gustar a la gente que ya está colgada con la edición vieja. El juego también lo que tiene es mucho arte nuevo. Para la gente que le interesa eso, le debe gustar, le debe parecer interesante. Y bien. Y yo en realidad la recomiendo como libro para los que sean fanáticos, para los que jueguen rol en general también y les interesa Vampiro, es un buen libro como para agarrar. Ya prácticamente se va a convertir a mi gusto en una cosa de referencia, ¿no? La gente que juega Vampiro va a tener ese libro. Vamos a ver qué tanto vida le da al público también, porque vamos a decir que también Vampiros decayó bastante. En realidad como que hay una crisis en realidad en estos momentos con los manuales de rol. Cuarta edición no fue bueno, no tuvo una buena recepción por el público. También hicieron un cambio en el tema de la distribución, te cuento. D&D Cuarta salió como cualquier tipo de libro. Editaron un montón de copias, empezaron a venderlas con vistas a reeditarlo. Y se dieron cuenta que, bueno, agotaron una primera edición, evidentemente, porque, bueno, gente había para eso, pero no tienen las ventas que ellos hubieran esperado. Esto, acá lo que se hizo, fue que se hizo una cantidad ya preseleccionada, se tomaban preórdenes de la gente y te distribuían ellos directamente. ¿Y qué es lo que ganaban ahí? Ahí ganaban el saber que van a tener la cantidad de libros para la gente que va a comprar y se aseguran un público. Si el libro tiene pegada, ellos van a poder hacer una futura edición si les gusta o no les gusta. Claro. Ahora ya está proyectado que van a sacar otros libros al estilo de reediciones. Así que se ve que algún tipo de mercado ha habido. Lo que sí, como decís vos, habrá que esperar como para ver si va a ser una cosa masiva o no. ¿Cuándo fue que salió esta edición nueva? Esta edición nueva salió hace poco. Salió hace un par de meses nomás y salió únicamente en el sitio de White Wolf. Es la editorial que ha sacado desde el año 91. Claro, como te decía. Traducida por la Factoría de Ideas. Esta no la tradujo nadie todavía. Gracias a Dios y la Virgen. Por suerte, ¿no? Pero bueno, sí, salió hace muy, muy poco. Dame un segundo que te gustó la fecha particular. Pero no, como te decía, no está disponible, por ejemplo, en Amazon, que eso es una cosa que mucha gente le extrañó. Te lo distribuían directamente y eso tiene algo de novedoso, ¿no? O sea, los tipos se jugaron muy bien con el tema de la plata. Que hubiera sido un problema, como decís vos, ¿no? El tema de, bueno, quedarse en el medio sin las cosas. Mira, ellos lo que hicieron fue abrir una página que se llama www.vampiredemasquerade.com. Y ahí tenías dos opciones. Una cosa se llamaba Creation Diary y otra cosa se llamaba Information. En la parte de Information tenías toda una parte como cómo ordenar, ese tipo de cosas. Y el Creation Diary te iba mostrando cómo los diseñadores día a día iban haciendo las distintas cosas. Y eso como que también generaba expectativa, ¿no? Fue parte de la campaña publicitaria. Me acuerdo, por ejemplo, Age Entertainment, cuando salió su manual de Space Marines, también iban editando. Igual que se hicieron con Dark Heresy. Y también una cosa que hacían era tomar votos y demás. Mira, la última entrada del diario de creación es el 14 de julio cuando empezaron a hacer el playtesting. Y efectivamente en junio y julio, en agosto, en septiembre, una cosa así me parece, salió efectivamente. Y es interesante eso. Yo qué sé, es una manera de distribución que era inesperada, ¿no? Pero bueno. Esto más o menos concluye un review tentativo del manual. Y bueno, más adelante vamos a estar colgando algún vínculo como para que la gente interesada se lo baje. Ya está como para descargar. Había una manera de comprarlo. Capaz que haríamos física. Un playtest con la gente de la radio de acá para ver qué onda. ¿Te imaginas a Paola dirigiendo, por ejemplo? Me la imagino jugando un Brulla. ¿Sí? Sí. Pero podría ser, yo no tengo ningún problema. Yo me sumaría. Si la gente, por ejemplo. La gente de la radio. Si la gente de la radio. Cuando hablamos de la gente de la radio, no hablamos ni el director de la radio ni de los becarios. Hablaríamos de nuestros escuchas. No me lo imagino a Oscar dirigiendo una partida de rol. Pero sí, si les interesa a Rockefeller, a Pablo. Facundo te digo que no, porque bueno, él es joven todavía. No, pero por ejemplo. Esto es para audiencias maduras. A los escuchas de hoy que estaba, por ejemplo, estaba a ver. Pablo estaba, Rockefeller Cárdenas, que 2x3 nos escucha, Patricia Laporta, gente que normalmente nos escucha, se puede hacer una propuesta. 9 personas nos están escuchando ahora. Sí, y no mencionamos ni a la mitad, entonces. Descontando a nuestra familia, debe haber por lo menos 5 radioescuchas. No, mi familia ni la cuentes, pero... No la cuento. Pero muy bien, igual yo creo que en realidad te estoy señalando con el dedo diciendo que tenemos que cortar por acá hoy. Es verdad porque tenemos, bueno, tenemos el funeral de Ernesto al que asistir. Algunos, yo no voy a poder ir, pero bueno, vos y Paola me imagino que estarán ahí dándole velatorio a este calamar único, y excepcional. Sí, en la playa Ramírez devolviéndole al mar. Estimados, el viernes que viene estaremos haciendo lo que hemos anticipado hace tiempo. Decilo. No, el viernes que viene no, es el otro viernes. Viernes que viene cae viernes 21. El viernes 28 vamos a estar haciendo especial de Halloween. Y el viernes 21 vamos a estar haciendo el anticipo de Halloween. Fuck, qué horrible que es esto. Estás viniendo a Halloween de un mes adelantado. Sos horrible, Juan Pablo. Sos horrible. Y obviamente cuando terminemos octubre, arrancamos con noviembre haciendo el adelanto de Navidad. Pero bueno. Estamos como en los shoppings. Sí, ya veo. Pero bueno, estimados, ha sido un placer haber compartido este programa con ustedes. A todos nuestros escuchas, a los que comentan en el Facebook. Y vía de comunicación rápidas. Tienen nuestro Facebook, Universo Alternativo. Tienen nuestro correo, universo.alternativo@hotmail.com. Y si no, el teléfono para comunicarse directamente a la cabina de la radio es el 26234453, que es el teléfono de Uniradio, que pueden llamar y pueden hablar en directo, como ya lo ha hecho Facundo más de una vez, que lo invitamos también a que lo siga haciendo. Y bueno, como les decía, bueno, me están invitando a una fiesta acá, parece. No importa, ignóralo. El tema acá es que, bueno, dejamos por acá, lo vamos a estar esperando en el video que viene. Gracias a todos ustedes, escuchas, gracias por escuchar Universo Alternativo, gracias Paola por operarlo. ¿Y qué, algo más? El silencio nada más por Ernesto. Lo dejamos con algo de música y nos vamos. Chau.